buenas tardes a todos y todas quienes nos escuchan el día de hoy, viernes 28 de diciembre. Ya se nos va el año y estamos de vuelta aquí en el programa Directo al Grano por Radio Espacios FM 107.3 con Elena de vuelta aquí en el panel, que me tuvo un poco abandonado estas últimas sesiones, y su panelista oficial aquí, Rodrigo Flores. Y en las perillas tenemos un notición, ¿eh? Porque en las perillas nuestro querido Juan Carlitos defendió y logró aprobar su examen de grado, claro, para el título de técnico en sonido. Así que felicitaciones, démosle un aplauso aquí en el programa. Escuchamos los aplausos y las ovaciones detrás. ¡Wow! ¡Bravo! Y aquí tenemos un nuevo titulado aquí en el barrio, y quién más que nuestro encargado de las perillas aquí, Juan Carlito. Bueno, el día de hoy tenemos varios temas para conversar. Está el tema latente, político, a propósito de las diferentes repercusiones y lo que ha generado el caso Catrillanca y el manejo, la corrupción, los costos políticos, los problemas que han surgido alrededor de esa noticia. También algo que se supo hace poco, que fueron los puntajes y todo lo que implicó el rendimiento de una nueva versión de la PSU, prueba de selección universitaria. Y cómo no, conversar un poquito sobre lo que se nos viene para estas fiestas de Año Nuevo, eso entre varias otras cosas más. Dejo con ustedes ahora aquí a mi compañera panelista, quien va a entregar un saludo a todos y todas quienes nos escuchan. Bueno, amigos y amigas de Radio Espacios FM, aquí estamos en un nuevo Directo al Grano junto a nuestro querido Rodrigo, a Juan Carlos, como bien lo mencionábamos. Espero que me hayan extrañado durante estas últimas semanas que no pude estar presente. Pero sí, con todas las pilas puestas para finalizar ya este año. Va a ser difícil quizás hacer un recuento hoy día, pero la próxima semana podríamos hacer ahí un recuento de las grandes noticias que ocurrieron durante este 2018, ¿cierto, Rodrigo? Mm. Entonces podríamos prepararles para la próxima semana ya un programa cototo, contundente, con todas las noticias y las grandes intervenciones, ¿cierto?, que se desarrollaron durante este 2018 y sobre todo acá en nuestra comuna, Concepción, en nuestra región del Biobío, porque no partimos fácil el año. Fue un año bastante complejo, con cambio de presidencia, con rostros nuevos, con altos niveles de pobreza, hemos detectado también otros grandes factores que tienen que ver con los temas de la vivienda. Entonces vamos moviéndonos, ¿cierto?, por esta gran gama de problemáticas con las que nos hemos encontrado durante este 2018, pero también ha tenido cosas buenas. Yo creo que en este recuento que vamos a preparar para el próximo viernes, entonces nos vamos a empapar de todo este trabajo. ¿Qué más contarles? Yo creo que podríamos empezar con lo que nos tiene preparada la Municipalidad de Concepción, pero para eso, entonces vamos a un próximo espacio musical con Juan Carlos, ¿cierto? Musical o de comerciales. ¿Juan Carlos está aquí? ¿Qué le pasó a Juan Carlos? Cuénteme. Espacio musical, nos vamos entonces. Las venas, Nacen flores en mi cuerpo cual jardín, y me abonas y me podas, soy feliz. Y sobre mi lengua se desviste un ruiseñor, y entre sus alitas nos amamos sin pudor. Cuando me besas, un premio Nobel le regalas a mi boca. Cuando te beso, te abres y cierras como ala de mariposa, y bautiza tu saliva mi ilusión, y me muerdes hasta el fondo la razón, y un gemido se desnuda y sale de tu voz. Le sigo los pasos y me dobla el corazón. Cuando me besas, se prenden todas las estrellas en la aurora. Entre sus alitas nos amamos sin pudor. Cuando me besas, un premio Nobel le regalas a mi boca. Cuando te beso, tiembla la luna sobre el río y se rebosa. Oh, oh, oh, oh. Estamos de regreso aquí con el programa Directo al Grano por Radio Espacios FM 107.3 con Elena y Rodrigo en el panel, extrañando a nuestro infalible compañero Ricardo, que no se encuentra ya con nosotros, pero que quizás nos está escuchando, así que... Tengo toda la seguridad de eso. Claro, está ahí presente, lo tenemos siempre aquí en el corazón, a nuestro vecino de Pedro del Río y Señartu. También, antes de comenzar con la discusión, quería mandar un saludo especial a Claudia, que es mi compañera de vida y con la cual en un futuro no muy lejano vendrá un nuevo Camilo al mundo, a estremecer y revolucionar este mundo. Un saludo para ella, quien amo mucho. Un besito. La mando, que nos está escuchando por el programa. ¿Está escuchando? Mira. Sí. Bueno, y si no nos escucha, la va a poder ver arriba. Ya. Ah, bueno, oye, pero si está mandando saludos, yo también quiero. Bueno, pues manda un saludo nomás. Para mi mamá, para mi... Para mi mami, para mi papi, para mi hijo. Ah. Ah, sí. Para mi adorado Oscar, mi hijo, que a lo mejor, y lo más seguro, es que no me esté escuchando a esta hora, porque tiene que estar jugando fútbol con sus amigos, dando una vuelta, pero sí disfrutando de este rico sol, además, que tenemos hoy día en Concepción. Así que un saludo y un abrazo grande, grande, y muchos besos para mi querido Oscar Luis Antonio. Ya, con estos saludos a nuestras radioescuchas especiales, sí. Nos faltó, ¿sabes lo que...? Mira, Ricardo está aquí presente. El onomástico. El onomástico. Sí, pues, ¿a quién tenemos hoy día de onomástico? Juan Carlos, ¿nos ayudas por ahí o no? Porque hoy día hay que saludar. ¿A quién saludamos hoy día, Santos? Bueno, mientras Elena busca el onomástico, quiero comentarles sobre un temazo, ¿eh? Que está hoy día en la, no en la agenda política, sino que en la vida de muchos jóvenes. Hoy día es el día. Sí, hoy día es el día, de hecho, hoy día es el día de los inocentes, según el calendario, con razón. Bueno, la Radio Futuro quería comentar que comentó que sí, Bad Bunny iba a telonear a Iron Maiden. ¿Ah, sí? Sí, salió esa noticia en la Radio Futuro. Que Bad Bunny iba a telonear a Iron Maiden y claro. Claro, ahora se entiende. Feliz Día de los Inocentes sí. A todos y todas. Sí, para aquellos que también se creen inocentes pero no lo son. Para aquellos que están a puertas de perder la inocencia también. Para todos ellos, feliz día. Bueno, como les comentaba, la PSU es un tema que surge todos los años, que es la prueba que hoy día es el mecanismo oficial con el cual rinden todos los estudiantes que egresan de la educación secundaria para poder acceder a la educación superior, técnica y superior. Y a la luz de los nuevos resultados queda en evidencia que este mecanismo en el fondo significa una brecha, en el fondo, un mecanismo de discriminación, claro, según el estrato socioeconómico. Exacto. ¿Pero por qué? ¿Y qué nos demuestra y qué nos puede dar muestra de esto? Cuéntame, es que los mejores puntajes, los colegios que sacaron los mejores puntajes, de los 11 que sacaron todos los mejores puntajes, ¿ya? 10 son particular pagados y uno es municipal. No te puedo creer. Así, ¿y de qué región, a qué región corresponde? Porque además ahí tendríamos una brecha además. Sí. ¿Qué tiene que ver con los centralizados? Me diga que es de la metropolitana. También, claro, los principales colegios están en la región metropolitana, que son también de los más caros de Chile. Ya. Sí. O sea, imagínense que la cuota de incorporación para el colegio número uno, que se llama Cambridge College, ¿ya? llega a los 689,000 pesos. La cuota de incorporación al colegio. Al colegio. Que sacó los mejores puntajes. No te puedo creer. Eso es más caro que una universidad. Sí. Que la matrícula. Mira, se me pararon los pelos. Y es verdad. Si estuvieran aquí, se los podría mostrar. No, es que yo, más encima que soy madre de un hijo ya a puertas en realidad de entrar a la universidad. Imagínate, o sea, me quedan dos años y chuta, ¿qué diantres vamos a hacer? Pues, ¿será posible que esta discusión entre ya a preguntarnos si realmente es la PSU el mecanismo que tenemos que ocupar para eso, Rodrigo? ¿Tú qué manejas más? O sea, no sé si me manejo más, yo lo hablo desde el sentido común. O sea, si hoy día vemos que para entrar a las mejores carreras se necesitan puntajes más altos y que finalmente los puntajes más altos solo te los dan los colegios más caros, claramente hoy día tenemos un sistema que a través de la PSU y también sobre que también tiene que ver con la educación secundaria, o sea, el modelo educativo que tenemos hoy día favorece a quienes tienen dinero, o sea, quienes pueden pagarse la educación son quienes van a poder acceder finalmente a las mejores carreras, y eso genera una tremenda brecha, una tremenda discriminación hacia los y las más desfavorecidas de nuestro país, y que lo conversábamos con Claudia todo esto, que muchas veces ya gente con buenos puntajes y con capacidades entra a las carreras pero sin demostrar una verdadera vocación por esta, hay índices de deserción que también tienen que ver con eso, con no tener claras las prioridades, con la vocación, solo entrar porque te dio el puntaje, porque está la obligación en el fondo de la gente que sale en los colegios particulares de sacar un título. Claro. Siendo que, bueno, también quería entregar un mensaje, pero la discusión es bastante crítica al respecto, es vergonzosa la situación de la educación chilena, pero quiero enviarle un mensaje a los jóvenes y las jóvenes que no les alcanzó el puntaje, que no se frustren, que no bajen los brazos, que no se rindan, porque la PSU no es el fin de nada. El no entrar en la educación superior, no, si bien es una puede ser una tremenda herramienta, no es la única vía para lograr surgir en este país, para lograr conseguir una vida digna. Y yo creo que aquí los únicos que se rinden, los únicos que pierden, son los que se rinden, son los que bajan los brazos. Así que es. A no rendirse y a darse, a buscar las herramientas, quizás si no es este año puede ser el otro. Depende mucho de la voluntad y la vocación que uno tenga. Bueno, sí, como comentábamos, este es un sistema bastante segregador. Yo creo que debiese cambiarse. Yo creo que debiese bajar. Ya, se pueden preguntar conocimientos como se hace en la PSU, pero con un menor porcentaje, yo diría un 10-15%. Pero yo creo que lo primordial tiene que ser la vocación, las aptitudes para con las carreras. Ya después, durante el transcurso de esta, se verá, pero yo creo que hoy día gente que en realidad tiene todas las ganas de ser médicos, por ejemplo, y les faltaron 10 puntos, es, quién sabe, el tremendo profesional que podría haber sido esa persona. Claro. Sí. Bueno, yo he leído algunos resultados, la verdad, de chiquillas que postularon, que obtuvieron ya los resultados y hoy día están en la etapa de la postulación, de revisar cuáles son las carreras. La discusión de si acaso la PSU, la verdad, es la prueba que corresponde o es la mejor para definir lo que queremos ser como profesionales, yo creo que una discusión que viene hace años ya planteándose. O sea, desde cuánto sale, ¿cierto? El hecho de que esto implica materiales, implica los costos de cada una de las personas que van a rendir la PSU también, porque incluye becas para poder rendirla, ¿cierto? Que es un costo para el Estado. Pero también eso implica que las evaluaciones a este instrumento se deben dar. Y resulta que nosotros como chilenos generalmente tomamos las cosas de todos lados y las copiamos y llegamos y las instalamos tal cual como resultaron en los otros lugares. Pero no nos hemos dado el tiempo de revisar si efectivamente la PSU es el instrumento correcto para para medir entre comillas, los conocimientos que tienen y obtienen nuestros estudiantes. O sea, de hecho yo recuerdo, porque debo confesar, o sea, yo di la última PA. así que Se le cayó el carné a mi compañera. Yo di la última PA, que era mucho más difícil que la PSU, que de hecho al año siguiente no me puedo recordar cómo se llamó la prueba y después quedó llamándose PSU. Y resulta que hay cambios que eran bastante grandes, porque también di la PSU. Yo cuando di la PA no quedé en la universidad, debo decirlo. Y cuando di la PSU fue otro instrumento que la verdad era bastante difícil. A mí me costó. Y tengo que decirlo con todas sus letras. No era una prueba, a mí no me prepararon como estudiante para una prueba como esa. O sea, de hecho yo recuerdo, estaba leyendo ahí algunas noticias del diario La Tercera, yo recuerdo que tenía un profe, las que estudiaron en el Liceo Experimental se pueden acordar, del profe Pío, que nos hacía historia. Y el profe Pío no nos enseñó historia, porque él decía que con la historia lo único que provocaba era que la gente se peleara. Entonces yo no aprendí historia de Chile, historia universal, ni nada ahí en el colegio. Porque lo tuve primero o segundo, entonces tenía unos vacíos gigantescos y tenía que leerme la historia de Chile sola para poder aprender de lo que me estaban hablando. Entonces de geografía me enseñó todo lo que se le ocurrió, pero no de historia de la historia misma y lo que implicaban las batallas, las guerras, los procesos, ¿cierto? De tanto desde la universal, o sea, con suerte pasamos en algún minuto lo que fue las batallas que se vivieron en Chile, la guerra del Pacífico y etcétera. Entonces, todas esas cosas también influyen en quienes enseñan, qué se enseña, porque el aula... está bien que el profe sea el dueño del aula o que algunos lo crean así, pero eso implica también un trabajo que tiene que ir sistemáticamente revisado y también en pro de los conocimientos que los chiquillos y chiquillas tienen que aprender hoy día. O sea, que sean funcionales también para las nuevas generaciones, para lo que necesitamos del mundo actual, porque no si bien siempre vamos a necesitar médicos, sí, pero no vamos a necesitar los mismos médicos en todo lo, en, o sea, médico de medicina general, pucha, yo creo que hay bastantes, pues. Pero ¿cuántos especialistas necesitamos hoy día? ¿Cuántos anestesiólogos tenemos en la región del Biobío? ¿Cuántos otorrinos tenemos en la región del Biobío? ¿Cuántos urólogos? ¿Cuántos médicos especialistas en patología de lo que es gastro? Por dar un ejemplo, pero imagínate cuántas otras profesiones más tenemos con... Bueno, es un tema que va un poco más allá de esta discusión. Claramente, cuando vemos el problema de la educación, es un problema más estructural. Hoy día no tenemos las carreras que se ofertan para la educación superior no están reguladas. Eso significa que, según cumpliendo ciertos criterios, cualquiera pudiese abrir una nueva carrera sin considerar lo que hoy día se necesita para el país. Claramente ahí nosotros hemos planteado la discusión de que es necesario regular la oferta en función a las necesidades de la sociedad. Ahora, para el tema de la PSU, claramente es un instrumento que ¿qué mide? Que mide cierta cantidad de conocimientos, y hoy día esa cantidad de conocimientos están siendo entregados principalmente por la educación pagada. O sea, la educación municipal no está siendo capaz de dar abasto para la creación y recreación del conocimiento en las salas de clase. Y tampoco hay que sobrevalorar tanto a los particular pagados, ya que cuando uno revisa el instrumento PISA, que es un instrumento internacional de evaluación de los niveles de educación, que ve, por ejemplo, qué tanto entiende uno lo que lee, qué tanta matemática uno sabe, que evalúa los desempeños de la gente en todos los países, da cuenta de que los chilenos, la educación chilena, pese a que es como una de las, entre comillas, mejorcitas de Latinoamérica, está bien lejos de los estándares mundiales. O sea, los mejores que salen uno creería que son los de los particular pagados. En teoría son como lo mejor que sale de Chile, pero que a nivel mundial con suerte llega a la mitad. Ah, eso. O sea que hasta como... Tal cual. No, o sea, son buenos, pero entre los más malos somos los más buenos, por entonces, decirlo así. Sí, o sea, yo creo que hoy día, por un lado, se trató de hacer con la reforma educacional apuntar a nivel estructural, y ahí hay una iniciativa que buscó hacerle una alternativa, y hoy día significa una alternativa para algunas personas a la PSU, que es el sistema PASE, que está en peligro esto de las... de las voluntades del actual gobierno de ultraderecha, de Sebastián Piñera. No te puedo creer. Que está en veremos. O sea, puede ser que hoy día el gobierno del otro año decida cortarle el financiamiento y se termine el programa PASE. Comentarles que el programa PASE se llama Programa de Acceso Efectivo a la Educación Superior, una iniciativa al alero de la reforma educacional impulsada por el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, y que está focalizado hacia los liceos con más alto índice de vulnerabilidad, darle una oportunidad de acceso alternativo a la PSU a quienes demostraran ciertos niveles de rendimiento, de compromiso, de vocación para con ciertas carreras. Sí. Y eso asegurándole ciertos cupos a todas las universidades reconocidas por el Estado. Sí, y que son miembros del Crunch también. Claro, claro. Entonces, esa iniciativa lamentablemente hoy día corre peligro y ha sido uno de los pocos ejemplos que han buscado darle una alternativa al tema de la PSU. Bueno, yo me quiero ir para terminar con esto, con una noticia que me llegó de las 20 comunas con mejor promedio de PSU. De ellas, 10 están en la región metropolitana, pero resulta que tenemos a San Pedro de la Paz de la región del Biobío sacando la cara con un promedio de PSU de un puntaje de 552.1. Así, un aplauso también para San Pedro de la Paz, porque entre medio de tanta metropolitana sí tenemos a la región del Biobío posicionándose por ahí. Así que un saludo para San Pedro de la Paz. No tengo el nombre ahí de alguno de los chiquillos que ayudaron a este proceso, pero es una buena noticia. Claro. Bueno, sí es una buena noticia. Ahora, bueno, San Pedro de la Paz coincide con que es una de las comunas de la región del Biobío con mayor ingreso. pero a su vez es una de las más desiguales. Es exacto. Entonces, sí. Bueno, ahí un índice, ojo, porque de Gini que habría que es ver abismante. ¿Qué colegios pusieron esos puntajes, sí, también para ver la brecha? Bueno, con esa información ahora nos vamos a un espacio musical. Ya volvemos. Estamos de regreso aquí en el programa Directo al Grano por Radio Espacios FM 107.3, siendo ya las 5:37 minutos del día viernes 28 de diciembre, aquí ya en una nueva jornada de comentando aquí los principales hechos noticiosos de la semana, políticos, culturales, históricos y de todo tipo, ¿cierto? Con aquí mi compañera Elena Morales. Se nos viene, se termina el año, viene un año nuevo, pasa ya un año cargado de repercusión, de falsas promesas que la realidad se encargó de demostrar al gobierno que eran mentiras. Y se viene un año, esperemos, de lucha, de harta resistencia y que podamos bloquearle ya la agenda privatizadora que está avanzando el gobierno. Bueno, no todo es política, también para este nuevo año, también como todos los años, caerá la fiesta correspondiente, ¿cierto? Así es. Y tenemos espectáculos. Tenemos una agenda bastante interesante que acá en Concepción se va a llevar a cabo, Rodrigo. Tenemos panorama en realidad para todo el primero de enero, amigos y amigas de Radio Espacios. ¿Por qué? Porque empezamos aproximadamente a las 12 del día. O sea, tenemos, yo creo que la municipalidad, en realidad, para ser honesto, es la municipalidad. Ah, claro, claro. Pero yo tengo para elegir cualquiera de estos, como yo me siento penquista, hoy yo vivo aquí en Concepción. Así que tenemos, ahí podemos decir que nuestro alcalde, ¿cierto?, en Concepción, nos ha preparado un tremendo show con todo el equipo que lo acompaña. Y partimos a las 12 del día con un homenaje en el Panteón de la Patria, eso es dentro del Cementerio General de Concepción. Luego, en el Odeón de la Plaza de la Independencia, podemos encontrarnos con la banda instrumental de la Brigada Maule. Eso es a partir de las 16 horas. A las 16:30 vamos a ser partícipes, ¿cierto?, de un acto republicano. Y también a las 17 horas la municipalidad invita a una puesta en escena teatral con una alegoría independentista. Interesantes los títulos que nos ofrece Álvaro Ortiz en esta oportunidad, querido Rodrigo. Sí, o sea, partiendo de la base de que se titula este primero de enero La Fiesta de la Independencia. La Municipalidad de Concepción invita a la Fiesta de la Independencia. Sí. Y como... ¿En paralelo? Sí, pero además de ser en paralelo, se ha invertido bastante en las lagunas y se les ha relevado su importancia, ¿cierto? El escenario del Parque Laguna Redonda va a tener diferentes shows a partir de las 18 horas aproximadamente. Esto van a ser horarios referenciales los que les vamos a compartir y va a estar animando el tremendo, que es muy simpático, el Edgardo Vargas. Ahí va a estar Edgardo Vargas, muy querido por la gente también, iniciando con un show infantil de Cititos y Toti, ¿ya? Continuado con Rabin de Borque más banda a las 19 horas aproximadamente, con los tremendos chiquillos, los parroquianos de Urbina, porque bota que tocan lindo estos cabros, ¿ya? Y con un cierre con nada más ni nada menos que la Sonora Palacio. La Sonora Palacio. A las 21 horas aproximadamente. Y los Viking Five. Pero no me adelante y no me desordene el cuento, curro. Porque mire, en la Laguna Logalindo, adivinen cuál es la Laguna Logalindo. Para los que no sepan, ¿cierto, Juan Carlos? La Laguna de Logalindo es la Laguna de los Monos. Ahí los monos que después decían más encima Noma FP, no sé si se acuerdan, que le pusieron hasta bandera, si son. Sí, no siempre se intervienen, también sí. Le dicen los Power Rangers. Los Power Rangers, sí. Entonces, a las 6 de la tarde también inicia con un show infantil, a partir de las 18 horas. A las 19, para todos y todas, un cuento de hadas. A las 20 horas, mis queridos amigos de los Pelagatos, saludo a Ricardo ahí, a todos los chiquillos que tocan en los Pelagatos. Y a las 21 horas, tú lo dijiste, dígalo con fuerza. Animado todo esto por Patricio González. Así que vamos a tener... La verdad es que es bastante interesante. Usted se queda aquí, Rodrigo, me decía, claro, ¿cierto? En Concepción. Claro. Bueno, por la región, no necesariamente acá en Concepción. Ya. De hecho, yo creo que voy a disfrutarlo... Los hermosos lugares allá por Coelemu en el Valle del Itata. Valle del Itata. O sea, qué lindo el Salto del Itata. ¿Lo conoces tú? No, pero conozco el vino que hacen allá en el Itata, que es bastante bueno, el vino pipeño. Yo me lo he tomado, allá, Rodrigo. No, ese vino de allá, Coelemu, es bravo. Es bravo, no, es tremendo. Dígale que lo saquen a pasear ahí para el valle, para el Salto del Itata, que hace años atrás tenía poquita agua, pero te vas a encontrar con un paisaje bastante, bastante hermoso, porque además las piedras que están rodeando y la tierra que rodea ahí está solidificada, entonces hay una tierra muy rica y que tiene muchos años y se ve ese desgaste en el terreno, así que está bonito para ir a pasear. Bueno, voy a decirle ahí a mi familia, ya voy a mandarle un saludo a todo esto, a la Rosita y el Samuel allá que están en Trehuaco, con vista ahí al río Itata, un tremendo saludo y ya nos veremos. Yo creo que mañana me voy a dejar caer por allá. ¿Escucharon? Ah. Rosita escuchó, Samuel escuchó. Ya, bueno, este primero de enero no solo se celebra el Año Nuevo. Así es. Sino que también se celebra un hecho que removió Latinoamérica, y no solo Latinoamérica, vamos a decir que el mundo entero. Así es. Ya que yo creo que cada revolución que se ha hecho en el mundo ha significado, o sea, ha significado un cambio para la humanidad. Sí. Y asimismo lo ha sido lo que se celebra el primero de enero, que es la conmemoración de los 60 años de la Revolución Cubana. De la Revolución Cubana. Y que acá en Chile no va a faltar también las actividades para conmemorarla, ¿cierto? Así es. Y les tengo un dato. Un dato. Porque la Asociación Cultural José Martí de Concepción, que tiene su Facebook, por si acaso, Asociación José Martí, dice que van a realizar una rifa por los 60 años del bloqueo, la resistencia y la solidaridad. Y tiene unos tremendos premios por Rodrigo. Dice, primer premio, pasaje a Cuba. Segundo premio, una pintura original cubana. Y el tercer premio, una caja de tabacos cubanos. ¿Cómo no? Yo me vaya a creer que todavía tengo uno, lo tengo ahí, escondidito. Llámelo. Yo creo que este final de año es el día. El cuarto premio, un juego de artesanía cubana. El quinto, un juego de libros cubanos. Infaltable no ver los libros ahí entre medio, ¿cierto? El sexto, un juego de música cubana. El séptimo, un juego de películas cubanas. El ocho, un juego de ron cubano. Para preparar unos mojitos para el calor. Mira. Como que me dio sed. el noveno premio, un premio sorpresa. Todo esto a realizar el 10 de enero. A partir de las... Ay, aquí no me escribieron la hora. Pero yo creo que es a partir de las 18 horas aproximadamente. Y les voy a contar además que el valor de esta rifa es de 5.000 pesos. Sí. Ah, perdón. Sí, está bien. De 5.000 pesos. Y la hora se mantiene por ahí. Pero además va a haber una gala cultural cubana por los 60 años. Mira. Y esa va a ser el 5 de enero en el Teatro de la Universidad de Concepción a partir de las 11 a.m. Y ahí vamos a encontrarnos. Todo esto lo invita a la misma fundación, Asociación José Martí. Oye, a mí me soplaron por interno que iban a tener un invitado especial para el 5. ¿En serio? Sí. Chanfle, ¿cuál? Bueno, ya, pero a ¿La tiro o no la tiro? Una pista nomás. Una pista. Empieza. Su nombre empieza con D y tiene un apellido muy particular. ¿Quién es? Me suena como a UAR. Sí, como UAR, a farmacia popular. Como farmacia popular. Como, sí. Como la ¿cuál es la otra? No, la de los ojos. Óptica popular. Óptica popular, la oftalmología popular, te iba a decir yo. Claro, sí, me soplaron que parece que tienen de invitado especial para esa gala del 5 de enero a Daniel Jadue, nuestro compañerísimo. Mira qué interesante. Bueno, comentarle a quienes nos escuchan por qué el primero de enero se conmemora el triunfo de la Revolución Cubana, que partiera un 26 de julio y que concluyera este ese primero de enero de 1959, ya que el hito que marca el triunfo de la revolución es el abandono, es la huida de quien fuera el dictador Fulgencio Batista, y que dio paso después a la entrada triunfante de las tropas revolucionarias que constituyeran uno de los primeros estados socialistas y uno de los únicos que se mantiene hasta el día de hoy a flote pese a la caída de la Unión Soviética y los proyectos progresistas y socialistas de acá del continente. Sí. Cabe decir que ese 2 de enero el Che llega con Camilo Cienfuegos. Claro, el 2 de enero de 1959 entran en la capital las tropas del Che Guevara y de Camilo Cienfuegos. Ya el 8 de enero entra Fidel Castro a La Habana y conforma un gobierno que ocupa la jefatura de las Fuerzas Armadas. Y bueno, de ahí se da un inicio de una larga historia que termina, bueno, y que sigue hasta el día de hoy, y que este próximo primero de enero cumple 60 años. Un saludo a todos los cubanos y cubanas que nos puedan estar escuchando. Así es. Del mundo, un saludo a la revolución cubana también, que mucho también se hace burla acá en Chile de Cuba. Hay mucha estigmatización hacia, se dice que son casi puros pobres. Claro. O que son gente que no sabe mucho, o que no tienen ni lápices de mina, que comen arroz todo el día, o que comen poroto. Claro. Y la verdad es que los datos están muy lejos de esa realidad. Sí. Y para combatir un par de mitos, comentarles que de partida tienen uno de los mejores sistemas de educación y de salud de Latinoamérica, uno de los pocos que cumple con estándares mundiales. Con estándares, sí, mundiales. Es un país reconocido y alabado incluso por el Banco Mundial, a propósito de que es uno de los únicos que cumple, y si no me equivoco, el único, que cumple los criterios del desarrollo sustentable. Claro, pero si eso salió hace muy poco, po. Sí, sí. Claro. Además que siempre se han destacado por contribuir a la innovación, a la ciencia, a la medicina, con tremendos adelantos que han beneficiado a cientos de personas, con gestos tan nobles, por ejemplo, de ir a combatir enfermedades a África. El ejército de las batas blancas de Fidel, querido Rodrigo. Claro. Que de hecho tuvieron que salir, ¿cierto?, de Brasil hace muy poco, porque Bolsonaro dio así la orden, y fueron reintegrados al país. Hay un dato, y a lo mejor con esto podemos dar el pase para la próxima noticia. Hay un dato. Uno de los hermanos de Camilo Catrillanca fue formado en Cuba. Él es médico. Cubano. Y bueno, Camilo también creo que alcanzó a cursar 2 años allá. Él fue uno de las primeras generaciones que partió a Cuba. De hecho, yo hacía memoria y claro, se fue casi junto con varios de los compañeros que nosotros también, con los que a mí me tocó compartir, porque se fue en las primeras generaciones. Y él hoy día hace unos días atrás daba una entrevista en donde comentaba todo esto, los esfuerzos que hicieron, porque en realidad fueron 4 chiquillos los que eran de la etnia mapuche, ¿cierto? Los que se fueron a Cuba ese año y terminaron siendo alrededor de 110, 120, ¿cierto? No más de eso, 110 compañeros mapuches los que van y logran formarse como médicos en las diferentes en la escuela que es ya en Cuba, ¿cierto? Es la ELAM. Entonces es un dato que no es menor, sobre todo entendiendo el momento de las noticias que han ocurrido hoy día, y que dan cuenta de este proceso, ¿cierto? Judicial, en el que esta noticia de cuando hablamos de revolución y de lo que nos provoca la revolución cubana, entendiendo que hay diferentes miradas, ¿cierto?, de parte de la ciudadanía con ello, podemos entender la alegría que tiene el pueblo cubano al celebrar estos 60 años versus Y que es gente que formó la isla, ¿cierto?, desde sus inicios, y que le dio y la combatió y al mismo tiempo rescató desde sus identidades propias, y eso fue lo que relevaron y lo que los hizo unirse y lograr ganar esa gran batalla que aparece en, y que concluye el 1 de enero de 1959 con Batista fuera de la isla. Pero acá nos encontramos con otra revolución que está interna, que de alguna u otra forma también se unen, porque Cuba ha sido tan imprescindible para los grandes cambios, ¿cierto?, que él, que en estos procesos también siempre tiene gente formada y conformada en buscar estas nuevas formas de poder relacionarnos y también de validar aquellas luchas que son tan necesarias. Yo quería saltar a otro tema, que a propósito que hablas del... mencionaste a Camilo Catrillanca, y hoy día salió una declaración. ¿En serio? Sobre, bueno, habló quien es la vocera de gobierno, Cecilia Pérez. Cecilia Pérez, ya. Y quiero citarla, porque esto va a marcar, yo creo que un hito de nuestra historia. A ver. Cito a Cecilia Pérez, una reconocida pinochetista de la ultraderecha que hoy día gobierna el país. Así es. Ya está acreditado. Fueron agentes del Estado los que mataron a Camilo Catrillanca. Con con esos términos se refirió la vocera de gobierno Cecilia Pérez al último caso que sacudió fuertemente a nuestro país, a Carabineros de Chile, y que no solo hablan sobre los problemas de esta institución. Y aquí yo quiero comentar algo, gente querida que nos escucha, porque estoy enojado. Estoy enojado porque el gobierno se lava las manos. Se lava las manos cambiando a Hermes Soto, ¿cierto? Lo renuncia. Pero queda el ministro del Interior. Exacto. Un ministro del Interior que se encargó de instalar mentiras. De instalar mentiras en la población. Y si lo hacía por desconocimiento, o sea, ni siquiera tenía control de quiénes son su responsabilidad, que son Carabineros de Chile. O sea, o nos quiso mentir, o es tan tonto que no puede seguir en el cargo. Y que siga al día de hoy sin pagar los costos políticos, porque es el primo del presidente. A mí eso me tiene indignadísimo, señora, señor, que nos escucha en su casa. Bueno, yo en ese sentido quería saludar a mis vecinos que colocaron una pancarta afuera de su ventana de su edificio, yeah, que dice: fuera Chadwick, renuncia ahora. Mira tus vecinos. Sí, mis vecinos poniéndole el contenido político. Y bueno, yo quería manifestar mi enojo al respecto a esta situación, ya que creo que hace falta también que nosotros como ciudadanos organizados empujemos un poco más y echemos a esta persona que claramente tiene responsabilidades políticas que no se han pagado. Bueno, el papá de Camilo, eso es lo que ha hecho. Llamó a 48 horas de movilización, las cuales se han expresado desde ayer en adelante en todo Chile. Han habido hechos concretos, la prensa se ha encargado de mencionar, cierto, el tema del carabinero que fue agredido y que además tiene apellidos mapuche. Entonces, sabemos lo que lamentablemente significan estas noticias, lo que releva la prensa, a lo que le gusta sacar a la luz, pero la verdad es que yo ayer escuchaba la entrevista que le dieron, que salió en Chilevisión, a este carabinero, no recuerdo el nombre. ¿Cuál es el del Gope? El del Gope, sí, que llevaba una cámara particular. Ya. El cual no dio información de su cámara, de que él llevaba la cámara, porque el que habló primero y que dijo que sí llevaba cámara, cuando el abogado que llevaba el caso, que toma cierto el caso desde Carabineros para defender a la institución, les dice que tienen que negar cualquier tipo de prueba, en este caso de video, que pudieron haber llevado. O sea, él no alcanza a decirlo, se guarda esta información y lo expone de una forma que, sabes, que yo ayer le comentaba a mis papás, les dije, de hecho, ¿saben qué? Esto me parece todo tongo, le dije. ¿Por qué? Porque resulta que este carabinero ya está claro que está fuera de la institución. Pero cuando fue, porque es rescatista además. Y cuando el Chilevisión lo que hacía, ayer, lo que hizo ayer en la noche al presentarlo, fue presentarlo también como el rescatista que estuvo presente en el tema de los mineros, po. Claro. Fue el primero en salir. Qué coincidencia. Es una coincidencia, pero abismante. Y además da la entrevista en el canal que fue del presidente, po. O sea, otra coincidencia más. O sea, miren, yo creo que a quienes nos escuchan está claro. O sea, los grandes medios de comunicación, lo que sale en la tele de los grandes medios, del Chilevisión, del Megavisión, Megavisión de Canal 13, de TVN incluso, sí. Está pauteado, mucho está la línea. O sea, los grandes medios de comunicación, que hoy día son dueños de la tele, los diarios, la prensa en internet, concentran el 80% del total de los medios de comunicación. O sea, es abismante. O sea, ¿qué libertad de expresión hay si al final tenéis dos grandes bloques económicos que son dueños de casi todo lo que se transmite? Exacto. Y que siguen las pautas que les da muchas veces la fuerza económica, la fuerza política? O sea, poderes fácticos, no, finalmente. No es coincidencia que, por ejemplo, Kramer para la Teletón haya hecho una rutina donde coloca al presidente Piñera, y es muy cargada de una crítica social muy, muy legítima, y que después no pasara nada. No la mostraran, cuando repiten, no hacen ningún tipo de alusión a su rutina. O sea, no. Muy poco. Muy poco. Porque o sea, fue, acuérdate que duró menos de 12 horas en los medios de prensa, porque las primeras, además de todo, o sea, las primeras alusiones a la rutina fue, no, es que es una falta de respeto para el presidente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dijo alguna mentira? No. Lo que sí sabemos que dicen mentiras son los medios de comunicación que... Y el ministro Chadwick. Claro. Que poca rigurosidad, en el fondo, poca responsabilidad vierten a través de sus palabras. Sí. Bueno, es tremendo porque además lo leíamos, ¿cierto?, que durante el día, durante la mañana, esto tuvo un juicio ya una formalización, ¿cierto?, de todo este proceso, y al ex sargento del GOPE, Carlos Alarcón, que fue acusado como el autor material del asesinato de Camilo Catrillanca, se le da la posibilidad de ser trasladado hasta nuestra región, región del Biobío, y específicamente hasta la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, donde seguirá cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva decretada, tras ser formalizado junto a sus tres compañeros del GOPE por el crimen del comunero mapuche. Así que eso es lo que tenemos con el caso Catrillanca. Ahora, algo importante también, o sea, la familia de Camilo no va a descansar. Estos casos nos tiene que doler como país, no solamente a la familia. No podemos nosotros como personas dejar que estos actos queden impunes. Y para poder tener esto claro, lo que necesitamos, ¿cierto?, es organización, pero también estar informados con una variedad de todo lo que hoy día ocurre, con diferentes visiones, y no solamente la que nos muestran los medios de comunicación. Así que eso quería compartirles como reflexión última sobre yo quería comentar este que, claro, o sea, tenemos a este sargento que sería el actor material y quien va a pagar, supuestamente va a atravesar el proceso que la justicia amerita, pero ¿quién paga la responsabilidad política que hay detrás? O sea, que se instalara un comando jungla con equipo militar para intervenir a las comunidades de nuestros pueblos originarios. ¿Quién ahí están los responsables? O sea, ¿de quiénes se les ocurrió instalar esta política militar hacia nuestros pueblos originarios, que claramente incluso viola los derechos humanos, ha sido condenado también por algunos organismos internacionales? Entonces yo creo que falta todavía que quienes son responsables políticos de esto paguen.

ha sido, y con esto, bueno, voy a dar un pequeño mensaje para despedirnos, que ha sido un tremendo año cargado de muchos acontecimientos y también de emociones, y particularmente este fue el año en que ingresé a este programa, que me encontré con don Ricardo, un querido vecino aquí de Pedro del Río, quien me abrió el espacio para ser parte de este programa, y sin lugar a dudas que es algo que yo atesoro mucho. Esto es algo que llena mucho el corazón y creo que es un granito de arena con el cual aportar a la comunidad penquista. Espero también, bueno, espero que ya para el próximo año traer mejores noticias que venir a comentar aquí todos los problemas que siempre han ido saliendo. Y también traer, bueno, no solo eso, también, sino que traer nuevos invitados, traerle una nueva onda a este programa y a esta radio, que sea mucho más difundida y escuchada aquí por nuestros vecinos, y sin lugar a dudas que ayudar también al barrio y a nuestras poblaciones. Bueno, con esta despedida le dejo la palabra aquí a mi compañera Elena. Tomo la varita. Toma el testimonio. Sí, el testimonio. Sí, yo creo que este año ha sido una aposta, pues, Rodrigo. Claro, vinimos a relevar. Ha sido una aposta en todo su esplendor. Yo, al igual que Rodrigo, puedo decir que no esperaba poder formar parte de este panel. Es una de las alegrías que me trae a la vida, yo creo, poder compartir junto a ustedes, vecinos, amigos, amigas de Radio Espacio, Radio Escuchas. Una alegría venir a la radio, compartir, aprender de cada una de las cosas que vivimos mientras desarrollamos el programa, el haber conocido gente que no estaba dentro de mi círculo, y sí, comparto, Rodrigo, que tenemos que llenar de invitados a partir del otro año. Este programa vamos a darle ahí su toque interesante, ¿cierto?, a este nuevo proceso que se viene en el programa Directo al Grano. Pero también quería comentar que la verdad es que para mí no fue un 2018 fácil. Tuve un año bastante lleno de en este recuento, lleno de altos y bajos, pero más bajos que altos. Puedo decir que la segunda semestre del año lo tuve un poquito con más de alto. Y agradecer siempre a los amigos, a las amigas, a aquellas personas que me ayudaron este año, porque no me sentí sola. Estuve varios meses sin pega y eso fue difícil, pero siempre estuvieron ahí. Así que ahí aprovecho a saludar a algunas amigas como la Lisette, a Pamela, a la Tati, que están ahí siempre, a mi mamá, que estuvo todo el tiempo, pero también a otros amigos que no los voy a nombrar por cosas específicas, pero sí, a mis mejores amigas, porque siempre estuvieron ahí. Y eso, con eso me quedo en este 2018. Super. que se vaya luego, porque en realidad tenemos hartos desafíos para este 2019. Eso, a preparar el 2019, a no comprar tanto confeti, no consumir alcohol, exacto, si va a manejar, consumirlo de manera responsable, compartir con la familia, disfrutar y a darle con todo, que se vendrá un nuevo rojo amanecer. Ojalá, estamos trabajando para usted. Estamos trabajando para usted. Ya, eso sería esta versión. Termina aquí el programa Directo al Grano. Hasta la próxima semana, entonces. Chao, chao. Chao, chao.